Se ha cumplido un nuevo récord, decíamos ayer con las compañeras, porque por primera vez dio vuelta a toda la plaza. Por lo pronto se venían haciendo más o menos 3 cuadras en lo que es Florida, Lara y Mozotegui. Claro. Ayer hubo más de 80 expositoras por primera vez, así que sí, dio toda la vuelta, y de hecho algunas de las chicas estaban con mantas en lo que son las diagonales. Ah, mirá así vos. Que en ese sentido estamos muy contentas, sí, a una gran participación. Claro, porque ustedes tienen, entiendo, inscripta, porque una vez te escuchaba vos, un total de entre 120 y 130, pero que generalmente el promedio en la feria son de entre 50, 60, algunas más, algunas menos. Pero ayer, digamos, lo que subió fue el promedio. Sí, exactamente. Igualmente, en este último tiempo se han sumado muchísimas más. Ah, mirá vos. Ahora están rondando entre las 150 y 160. Mirá vos. Es por eso mismo que también van más a la feria. Por un lado, ya casi no se ausentan las que vienen desde el principio, por una cuestión, bueno, lógicamente económica. Y por otro lado, bueno, las que se van anotando, quizá antes lo tomaban por ahí como, bueno, vamos a mostrar, vamos a pasear un rato. Hoy la verdad que la crisis económica es cada vez día más fuerte y, bueno, es algo sumamente necesario, así que ya casi no se ausentan y, bueno, por eso mismo estamos teniendo cada vez un número más grande. Sí, aparte, algo que ya se ha instalado, que se ha consolidado, y al margen de la consolidación de este proyecto que encarnas vos, en este caso digo, no quiero ser tan directo en una sola persona, porque son varias las mujeres que están detrás de esto, pero al margen de la consolidación de esto también empieza a ver en lo que hace a las que arrancaron desde un principio la necesidad de estar para que no se malinterprete esto, ¿no? El no perder el lugar, el tener siempre la presencia así, porque si esto se amplía, luego también van a tener que buscarle la vuelta, a ver cómo van ajustando también todas las cuestiones operativas, porque empieza ya a quedar, no digo quedar chica la Plaza Belgrano, pero que con que se complete toda la vuelta, más las diagonales internas y demás, habla ya también de un desarrollo mucho más amplio, no más abarcativo. Sí, exactamente. Ayer justamente estábamos hablando de eso, del nivel de la organización, que por ahora viene muy bien, pero que seguramente vamos a tener que ajustar algunos detalles, más que nada, porque sí, ya muchos nos están planteando, bueno, del no perder el lugar y demás. Nosotras, por lo pronto, estamos pidiendo que vayan solamente una hora antes de la feria, y algunas, justamente por esto de no perder el lugar, van mucho más tiempo antes. Claro. Así que, bueno, en ese sentido sí vamos a tener que ajustar algunos detalles, pero nada que deje a alguien afuera. Vamos a tratar de que todas puedan participar. Vos recién hablabas de la crisis, y ahí viene la primera pregunta relacionada a esto, ¿no? Y has dado cuenta más de una oportunidad de las características de la feria, principalmente de las expositoras, del nivel de ingreso, del ingreso directo, el ingreso indirecto, de la formalidad en el trabajo o si laburan informalmente, y que este es el único ingreso o es un ingreso anexo a lo que ingresa mensualmente en su casa, si son sostenes de familia, si no lo son. Bueno, esto lo has explicado en más de una oportunidad charlando con nosotros. Lo que te pregunto ahora es, ¿cómo impacta o cómo está impactando en el desarrollo de la feria, principalmente en lo que hace a las expositoras y en la charla que vos más tenés, todo lo que tiene que ver con los incrementos? La suba del dólar, la disparada de la divisa norteamericana y demás, ¿ya ha impactado en las mujeres que son expositoras? ¿Cómo manejan el tema precios? Algo escuchábamos hoy a la mañana nosotros del material que recogió Karen, pero me gustaría que nos cuentes si en estas charlas que van manteniendo, mientras van organizando la actividad y demás, ¿qué te manifiestan? Sí, la verdad que impactó y demasiado. Yo también escuchaba hoy por la mañana lo que decían, y es más o menos lo que hablaba ayer con todas las expositoras. Impactó demasiado porque, bueno, como ya sabemos, la suba del dólar hizo que se incrementaran muchísimo los precios en todos los productos, no solo los alimentos. Y bueno, todas las expositoras están haciendo malabares, diría, para no subir tanto los precios y ellas poder seguir vendiendo. Quizá en algunos casos tienen menos ganancia, pero eso hace que sigan teniendo más clientes y demás. Pero la verdad que se les complica cada día más, incluso el hecho del viaje. Hay muchísimas que viajan a comprar la materia prima para hacer sus productos y el boleto está cada vez más caro. Y no solo eso, también que, por ejemplo, nos comentan de las tarifas, de la electricidad, del gas, del agua, que también todo aumenta, y eso impacta muchísimo, porque, bueno, como decías vos hace un minuto, el emprendimiento este para el 70-80% de las expositoras es su único ingreso, y el hecho de que no solo aumenten lo que ellas utilizan para vender. Sí, la materia prima, digamos. La materia prima para vender, sino también todos los gastos, todo lo demás que utilizan diariamente en su casa, es, la verdad que es terrible, pero bueno, la verdad que están haciendo malabares para no aumentar sus precios y seguir teniendo más o menos la misma cantidad de clientes, pero les es difícil, así que la verdad que ayer notamos un cambio en los precios de las chicas, principalmente en lo que son los alimentos, porque las harinas están muchísimo más caras, y también en lo que es ropa. La que más se la rebuscan quizás son las artesanas, que lo hacen con su mano y hasta a veces buscan abaratar lo que es el costo de su propio trabajo, de su mano de obra. Quizá casi que ni te cobran la mano de obra para poder dejarlo más barato, pero bueno, eso impacta muchísimo. Sí, y aparte también esto que estás diciendo, el esfuerzo para no trasladar la inflación de la materia prima a los clientes, pero sin embargo lo que cae es el porcentaje de ganancia, que acá también es un tema que se discute, ¿no? Dice, no toco el valor, gano menos. Es un poco la ecuación a la que llegan, o a la conclusión a la que llegan, pero esto también tiene que ver con que la venta tiene menos impacto en el bolsillo porque gana menos con esa venta. Sí, exactamente. Incluso, bueno, yo creo que también buscan también y no perder su participación en esta Feria de Mujeres, que tiene en particular, nosotras desde un principio pensando en visibilizar y mostrar el trabajo de todas las mujeres que lo hacen desde su hogar. Y en ese sentido, nosotros no cobramos stands, la verdad que sin fines de lucro, y en ese sentido les viene bárbaro porque, ya que para todo cobran, todo cada vez más caro, el hecho de tener un espacio donde se cuide, donde la organización es bastante bastante organizada, vale la redundancia, y que ya de por sí no necesiten poner algo de plata para recibirlo, justamente les viene bárbaro, así que también eso de no perder el puesto, como estábamos hablando al principio. Claro, no arrancan perdiendo. No arrancan invirtiendo, lo que invierten en este caso es tiempo, porque al no tener que pagar un canon por el stand, digamos, el peor escenario sería no vender nada, y al claro, no vender nada sería cero ganancia, pero no hay pérdida. Exactamente. Ya, digamos, te quiero meter en otro escenario, y cuando digo hablo de otro escenario, no estrictamente en la cuestión política partidaria, sos una militante, pero como militante, generalmente uno suele hablar con dirigentes políticos y demás, y celebra cuando el dirigente político tiene contacto con la gente, o los militantes, o quien fuera, ¿no? Está muy bien, escuchan al vecino, le plantea sus inconvenientes. Políticamente, digamos, ¿no? Al margen de la opinión política que puedan tener las feriantes, la posición política, a quién hayan votado o no, quién los representa, ¿observan una situación política delicada? Y en esa situación política delicada, ¿hay cierta expectativa, hay esperanza, o en realidad estamos en las puertas del que se vayan todos? ¿Qué análisis podés hacer vos? Que seguramente en más de una oportunidad te toca también conversar y dialogar e intentar, me imagino, persuadir en la charla en este caso las feriantes, que son muchas las que no tienen un posicionamiento político bien claro y manifiesto. ¿Qué te dicen y qué le decís? ¿Cómo se da esa charla? Porque me gustaría escuchar, en este caso, un militante que diga, mirá, nosotros tenemos una posición política fijada, esto está claro y manifiesto, en este caso tuyo ni hablar, esta feria tiene otro objetivo, pero en este marco y ante esta situación nosotros, por supuesto, caemos en la charla política, tal vez no tan directa, pero terminás hablando de la situación económica, de la situación social, de la representatividad o de la crisis de representatividad, de la esperanza, de la desesperanza. ¿Qué te dice, en este caso, la mujer que va a la feria? ¿Qué te plantean? Bueno, mira, desde un primer momento, desde que cada una entra a la feria, saben perfectamente quién la organiza, qué piensan los que la organizan y para qué la organizamos. En ese sentido, ellas todas se sienten muy cómodas, porque, como vos decís, no todas tienen un posicionamiento político exacto, y desde luego que no todas tienen, quienes lo tengan, no tienen el mismo posicionamiento que nosotras. De hecho, creo que son las menos. En ese sentido se sienten muy cómodas. Aguantame ahí. Las menos. Sí, sí. Mirá vos. Digamos, vos decís... Qué esfuerzo también, ¿no? Para el militante. Porque... No, lo digo y habla muy bien, en este caso, habla muy bien de vos y de las mujeres que te acompañan, porque vos decís, las menos, tal vez que... O tal vez que no son las menos, pero la gran mayoría no lo manifiestan y lo manifiestan más aquellas que están o que estuvieron y todavía están o ya no están con una visión favorable del actual gobierno a nivel nacional y provincial, pero me sorprende ese las menos tuyo que está planteando. Sí, exactamente, es un esfuerzo, pero también desde el principio la primer conversación que se entabla por lo general es en cuanto a su emprendimiento, en cuanto uh-huh. a lo económico, así que desde hace tiempo, o sea, desde las primeras ferias que venimos llevando adelante, se habla mucho desde ese lugar. Entonces, en cuanto a las charlas que llevamos adelante en las ferias, siempre se habla de lo mismo, bueno, de cómo están, de cómo la están pasando, de cómo están vendiendo, por lo general son buenas las respuestas, y de a poco se va dando vuelta un poco la opinión. Uh-huh. Ya al principio, quiero decir, el año pasado cuando empezamos, era una opinión tranquila, neutra, digamos, todas estaban claro. muy muy de acuerdo, estaba todo bien, les rendía la feria, estaba todo perfecto, incluso muchas estaban contentas con el gobierno de turno, uh-huh. Y bueno, nosotras hacemos nuestro trabajo militante y nuestro objetivo era mostrar lo que ellas estaban haciendo y seguir adelante. Así que bueno, en ese sentido seguimos y hoy en día nos toca escuchar otras cosas. Bueno, seguimos con las mismas preguntas, ¿cómo les está yendo? Comparado con lo que vendían antes, ¿cómo está ahora? ¿Qué opinan? ¿La cantidad de expositoras? ¿Qué les parece? Tomando un mate siempre tranquilo, nada uh-huh. de... Sí, no es un encuentro símil básica. No, nada de interpelarlo, nada por el estilo. Siempre pasamos, tomamos unos mates, charlamos. La verdad que nos tratamos súper bien todas entre las organizadoras y las expositoras. La verdad que bárbaro. Pero últimamente notamos un cambio en la opinión en cuanto al esto no va más, ya no podemos más. La verdad que antes estaba todo bien, no me molesta que suba la luz, que suba el gas, pero ahora la verdad que ya no lo puedo pagar, mucho menos si me aumentan las cosas con las que yo puedo vender. Uh-huh. Y la verdad que no hay un posicionamiento de este sí, este no. Claramente, básicamente es... No hay nombre propio, no asoman nombres propios, sino que este escenario es un desastre. Claro, quizás sí, esa que te decía, las menos, esas que sí están... Uh-huh. En línea con nuestro pensamiento ideológico, sí, obviamente, pero la gran mayoría es esto es un desastre, no, así no se puede seguir, y del no saber qué hacer, principalmente. Ajá. De qué hago, sigo con mi emprendimiento, no lo sigo, busco trabajo, la verdad que no se puede. Muchas de las expositoras tienen maridos, compañeros, esposos, que se han quedado sin trabajo, también por ese mismo motivo este emprendimiento es su único ingreso, así que ya en muchos de los casos ya no saben qué hacer, y nos hemos encontrado con algunas de las expositoras que dicen, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle? ¿A quién podemos? ¿Quién queda para la próxima? Esto uh-huh. es un lío, como que no hay alguien firme para decir, bueno, es este. Ajá. Esto lo detectás rápidamente, incluso a partir también de ya que conoces a las expositoras, y son cuántas, 11 ferias, 12, ¿cuántas son? 13, si no me equivoco, 13. Con la de ayer, 13. Bueno, 13, ya empezás a tener el pulso, digamos, ¿no? El pulso en lo que tiene que ver con el clima. Y en este sentido, digamos, ya ahora me meto sí en la cuestión política directa y para con vos o la agrupación o grupo de mujeres que organizan esto y demás. ¿Está, digamos, la decisión? No, la palabra no es la decisión. Digamos, ¿hay una necesidad de construcción política y esa construcción política de darle justamente la herramienta y la esperanza al pueblo en torno justamente al periodo eleccionario, o es muy prematuro? Ya ahí le pregunto, doy vuelta a la página, muy bueno lo de la feria, 80 expositoras, dio toda la vuelta, perfecto, 10 puntos, me contás este escenario que es interesante y muy muy rescatable porque tenés el contacto con aquel que no está, digamos, en ninguna orgánica política, ahora me meto en la política. ¿Cómo se construye esta esperanza? Yo creo, mira, que en lo personal, bueno, es muy vago lo que te voy a decir, parece... muy lejanas las elecciones. ¿Por qué? Porque se hace tan difícil el día a día que parece cada vez más largo el tiempo para llegar a las elecciones, propio desde lo ideológico y desde las personas que ya dicen que esto no se aguanta más, hayan votado a quien hayan votado. Desde las compañeras que siempre estamos organizando esto, creemos que es sumamente importante darles este espacio y hacerle ver a la gente que nada es imposible, en el sentido de que, bueno, sigamos organizándonos y no desde la meritocracia. No, tal cual, apoyando al que tenemos al lado y haciéndonos salir todos juntos, porque mira, nosotros desde la organización tenemos la posibilidad de llevar alimentos a los comedores y merenderos en los que participamos, y también a algunas familias. Cada día se incrementa más la cantidad de familias que por ahí nos piden alimentos o cómo hacemos para tener una asignación, etcétera, etcétera. Ahora, no queda solo en dar alimentos o pedir donaciones de ropa, también es ver cómo salimos adelante en conjunto, sin perder eso, porque lo que ha hecho esta política, desde mi parecer, es hacerle perder la esperanza a la gente de que pueda hacer algo por sí misma, de que casi que ya no depende. Entonces, de hacerle saber a la gente que puede construir, de que estamos todos juntos y que solo no se puede nada, y que hay que salir para adelante con las herramientas que tenemos y que desde luego estar bien parados para ponernos, hacerle frente a los derechos que nos quieren quitar. ¿Vos considerás que es muy prematuro hablar de cuestiones estrictamente políticas o electoralistas en este contexto? Yo creo que sí, más que nada por la relación de confianza que uno ya va tomando con las expositoras, ya después de 13 ferias. Perdóname, no te lo preguntaba en torno a la relación con las expositoras. No te iba a decir eso, justamente que justamente por la charla que yo llevo para con ellas y todas, bueno, no se está pensando en eso todavía, sino en cómo hacemos para salir de esta y no desde un tema electoral, sino netamente económico, porque la gente lo primero que se ve es abrir la heladera y ver que no tiene nada adentro como antes. Es tan fácil como eso. Es dejar de mirar la tele y decir, la verdad que acá no me están diciendo la verdad, lo que me está diciendo la verdad es la boleta de la luz que me llegan, no sé, 5.000, 6.000 pesos de luz y mi heladera que ya está vacía. Así que, pero no se piensa en lo electoral. De hecho, ya te digo, era muy vago quizá lo que te decía, pero parece como que queda cada vez más lejos.